Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Cada vez más temprano estamos, ¿eh? Estamos aquí en el aire de La Vox para compartir este clásico semanal, ¿eh? 18 temporadas consecutivas al aire de nuestro programa. Y lo hacemos, como siempre, desde La Vox, desde la 102.9. Si querés bajar la aplicación y escucharnos en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com. Bajás la app y nos escuchás requete bien, ¿eh?, en cualquier lugar donde estés. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida, que está muy activo en las redes sociales. Y me encantó el meme que hiciste del coronavirus, ¿no? Un poco, es una enfermedad seria, pero con Jorge Corona y los virus. Ese meme está sublime. Sublime. Así que, bueno, no te muevas de ahí, que hoy tenemos un programón para compartir. Y también vamos a darle la bienvenida a Gustavo Poliche, que está con nosotros para compartir toda la info también, ¿no? Muy buenas tardes. Mientras el operador baja. Baja, porque él es portero, él es operador, él es telefonista, él es barrendero. Multifacético. Como todos los operadores. Yo estuve en varias radios. Y en todas las radios los operadores hacen de todo un poco. Exactamente, como un botica. Entonces tienen, más allá de operar, tienen que atender el teléfono, tienen que atender la puerta, tienen que limpiar, porque el estudio tiene que estar limpio. Tienen que hacer un montón de cosas los operadores, aparte de operar, ¿no? Exactamente. Se le dice operador, pero en realidad es un hombre orquesta. Exactamente. Es un polirrubro. Juega de cinco. Y este además hace diseños web, hace memes, hace programas, porque hay programas que es el conductor virtual, digamos, ¿no? Es un polifacético. Buenas tardes, señor. Es un polifuncional. Exactamente, ni más ni menos. Tenemos de todo 92% rumores, 92% rumores, 8% venta o compra concreta en el fútbol argentino. Así que imagínese. Y después tenemos fútbol internacional, los desastres que uno vio el fin de semana, el preolímpico a paso firme. En el fútbol, como por ejemplo el partido de Boca Independiente. Exactamente, exactamente. Y ahí el tenis, la leyenda continúa adelante, el partido que se nos viene mañana. Fatal fue esta semana con esta trágica muerte, ¿no?, del basquetbolista. Lo de Kobe Bryant, que golpeó a todo el mundo del básquet. Lo tenía visto, pero la verdad que nunca, no sé mucho de básquet. Pero no sabía de lo popular que era. Se tuvo que morir para que la gente sepa quién era. Lo que pasa que aquellos que no siguen el mundo del básquet, por ahí no saben. No, porque el básquet es una elite, lo sigue, ¿no? Hay gente que, porque es un deporte que te tiene que gustar. Y más no es tan masivo como el fútbol o tenis, quizás. Y no. Más la NBA. Hay que estar prendido a la NBA. Bueno, sabe mucho en Argentina, bueno, a raíz de la incursión de Ginóbili en los San Antonio Spurs, ¿no? Y mucho, y dicho sea de paso, de una gran amistad con Kobe Bryant. Sí, sí, tenía amistad también con Messi. Sí, sí, sí. Ha estado jugando con los Lakers. También había ganado un Oscar por un cortometraje hace un par de años atrás. Ah, un dato, no lo tenía, sí, buen dato también. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Gastón Magallanes, que ya está con nosotros también, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Nicolás, buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, agradecer un miércoles más por este dial, por la 102.9. Sigan comunicándose con nosotros, www.fmradiobox.com, como bien lo anunciaste hoy. Y bueno, estamos recibiendo todos los llamados y todos los mensajitos que tenemos también para la última hora, Frecuencia Fans de 19 a 20, 11-64-00-70-47. Mucha información para hoy, mucha información del deporte, mucha información en general. Hoy del deporte vamos a estar, viene Mojoli, parece. Exacto. Después, bueno, de un tiempo parece que aparece hoy. Esperemos que venga nuestro compañero, siempre lo estamos esperando. Bueno, hay una consigna para Frecuencia Fans. Hoy de 19 a 20 llega Frecuencia Fans, la hora dedicada a todos los clubes fans de la República Argentina, y queremos conocerte. Votá en la encuesta y comentá de quién sos fans, y si perteneces a un club, contanos cuál es el que leemos, así te leemos todo. Exacto. Así que la consigna es: soy fan de y tengo club. Soy fan y no tengo club. Porque hay algunos que son fan pero no tienen club. O quieren ser parte de un club. Claro, pero la mayoría son parte de algún club de fans. Hay mucha gente acá del club de fans de Chayanne, por ejemplo, Influencias Colombia, de todo el mundo. Hay de Carlos Rivera, por supuesto, a full, de Córdoba. Somos fan de la sede de Uruguay, del Luz de mis ojos, de Luciano Pereira, del más lindo y más mejor, dicen acá. También acá dicen: soy fan de Axel Oficial y pertenezco a de QMA Oficial. ¿De QMA? ¿Qué es de QMA? De QMA. Acá le preguntamos a Luz. Bueno. Soy Florencia de Buenos Aires, fan de Luciano Pereira y parte del hermoso fan club Tus Elegidas. Tus Elegidas no podían faltar, Bueno, de Axel, la full. Lo apoyan a Axel en este difícil momento que le toca vivir. También al club de fans Las Tremendas, de Tremendo. A ver cómo. ¿Te acuerdas de Tremendo? Mira, están. No. Son las fans Las Tremendas de Chayanne. Pero también estaban Las Tremendas de Tremendo. Por supuesto. Yo que no es, ver, no es mi música. Era Tremendo de fondo, que no nos. Y sí, hasta hicieron peli, eran furor esto. Sí. Era una creación. Vos no te acordás, capaz. No. Era una creación de Romay. Exactamente. ¿Eran argentinos? Por supuesto. Por supuesto, sí. Era muy famoso. Eran como un estilo Mambrú. Como Menudo. Exactamente. Bueno, en la época de Menudo fue. Claro. En la misma época. Menudo no era Ricky Martin, entonces. Ricky Martin y. No, Chayanne era. Había. Ricky Martin, Chayanne, ¿y quién más? Sí, Chayanne es más grande que. Robbie Rosa, ¿no era? Robbie Rosa. ¿Quién más? Hoy, Robbie Rosa, hoy es Robbie Draco Rosa, que no sabemos por qué se puso Draco, pero bueno. Porque el apellido de él es Draco. Draco es el apellido de él, ¿no? Porque vio que inventan y tiran y fruta y de todo. Ricky Martin, cuando era chiquilín, chiquitito de Menudo, hizo una novela acá que se llamaba, creo, si no me equivoco, ¿acá? El Árbol Azul. Era una, sí, que estaba con Adrián Suar, que también era pibe. En una, ¿no?, quinta. A ver cómo suena Tremendo. ¿Suena? Era un grupo que, pero no sé qué se hizo de la vida. ¿La rompían o no? Sí, tenían, las fans se volvían locas de Tremendo. Por ese ritmo loco, suena Tremendo, era la canción. De Tremendo, ahora están Las Tremendas de Chayanne. Escuchen, es retro esto, bien retro. ¿De qué año serán? Estos 80 y pico. 70. No, no. 80 y pico. No, del año 80 y algo. No, pero este no es Tremendo. ¿No es? Eso es Menudo. No, engañes. Tremendo. Bueno, mientras lo busca. Poné Suena Tremendo. No. Esto es Menudo. A ver. Era la misma época en que surgía también Pablito Ruiz. ¿No? Son todos de la misma edad, aclaremos, Después, hola, soy fan de Cepeda. Pertenezco a un grupo de Plomo Botadoras. ¿Cepeda? ¿Quién es Angie Cepeda? No, Luis Cepeda. Ah, Luis Cepeda. Hola, soy fan de Carlos Wright y ayudo a un grupo de gente de a Carlos Wright. ¿Quién es Carlos Wright? Un español. Hay gente que no conocemos nosotros. Soy fan de Chayanne Music, fan de Axel Oficial y del maravilloso Axel Fans MFET. Soy reverista, fan de Carlos Rivera y pertenezco al club Online Rivera. Bueno, así, no sé, cantidad de tweets que se están llegando hoy, récord de los récords, y por eso vamos a sortear también una taza para la fan. En la última hora la sortea Damián Espadilla. Sorteaste la semana pasada, supongo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿La sorteamos hoy de vuelta? Bueno, después dame a ver quién es el nombre de la ganadora. Este es tremendo. ¿Cómo se llamaban los intrigantes? Los integrantes de Tremendo, no me acuerdo los nombres. No. ¿Usted que sabe tanto, no sabe los integrantes de Tremendo? Desconozco, ¿no? Raro que desconozca, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos hoy? ¿Tenemos algo para anticipar para hoy? Bueno, tenemos la gira de Alberto Fernández que va a hacer este viernes, ¿eh? Se va a encontrar, se va a juntar con el Papa Francisco y después, bueno, se va a juntar con Macron y algunos líderes mundiales, ¿eh? Buscando consenso y buscando... Mientras, lo más tremendo de todo esto, es que... ¿Quién está a cargo del gobierno de turno? La señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Muy bien. ¿Mm? Así que, bueno, viaja el presidente... Está en el calafate la... Alberto Fernández, y bueno, tiene previsto juntarse con el grupo musical Tremendo. Es un quinteto formado por Walter, Teo, Marito, Darío y Gustavo, que nació en Argentina en 1984 como respuesta al grupo Porto. Eran los Menudo Argentinos. Mirá. Estos eran los Menuditos. Claro, estos eran los Tremenditos. Sí, boluditos. Había un Marito. Ahí hay un Marito. Mirá. Será el mismo Marito. Capaz. Que ahora tiene el... Y sí, puede ser. Y viste que toca. Y sí. No, en esa época. Mandamos un beso a Marito, que Marito también. Marito debería ser un burrumín en esa época. O no, sí, estaba. Capaz que no había nacido. No, capaz que no nació todavía. No, creo que no. No nació. Bueno. Seguimos con... Bueno, nada, que el viernes se encuentra Alberto Fernández con el Papa y después va a completar la gira juntándose con Macron y algunos líderes mundiales. ¿Qué tiene apoyo a nivel internacional? Bueno, aparentemente Macron tiene interés de juntarse con Alberto Fernández para tratar el tema de este arreglo entre la Unión Europea y el Mercosur, que quieren acercarse y tener lazos fuertes. Así que bueno, es el primer encuentro entre ellos. Bueno, veremos las repercusiones posteriores a este viaje de casi 15 días, digamos, un poco más. Exacto. No te olvides que todavía seguimos teniendo vales de descuento, vouchers, para que puedas hacerte una sesión de las barras de Access. Vino Silvia a hablar de esta propuesta, que es una terapia corporal que permite que vos y tu cuerpo comiencen a descargar todos los pensamientos, ideas, actitudes, decisiones y creencias limitantes que has tenido sobre cualquier cosa o sobre cualquier cuestión. Sí, la verdad que está muy bueno. Así que si querés saber acerca de esto, @ Nació del Alma en Instagram, también está en Facebook, búscalos y bueno, te vas a enterar acerca de qué se trata esta novedosa técnica de las barras de Access, que son 32 barras de energía que corren a través y alrededor de la cabeza, que al tocarlas descargan y borran todo lo que ya no nos sirve en el cerebro, o sea que... Y borra todo el pasado. Exacto. Todo lo que no querés recordar. Vos tendrías que hacerte así, sí. Te borra toda esa porquería que tenés. Que te borre todo, sí, todo lo que tenés en la cabeza, sí. Y te cambie por completo. Que por me supuesto. Elimine todo, el pasado todo, por completo. Todo, claro, todo. Que te elimine. Te elimine. pasado borrado. ¿Pero que me elimine el pasado o que me elimine a mí? No, el pasado. El pasado. No, y si te elimina a vos. En te, ese orden. Si te manda, después te eliminarán a vos. Ah, bien. Ve, el operador está atento. Está atento. Está atento el operador. Dijo, pasado que... y si después te puede llevar a vos también. No, jamás diríamos nada de eso. Pero sí, que saquen toda esa caquita. Exacto, te lo dijo bien. Caquita. ¿Qué tengo un pasado negro? Yo no sé. Oscuro puede ser, negro no creo. Tengo algunas anécdotas que podría tirar a la no, pero bueno. Bueno, después podemos hacer un segmento las anécdotas de Poliche. tengo unas cuantas. Bueno, vamos a un tema musical. Le damos el celular para que envíe tu audio de voz a la box. Exacto, lo haces al 1164-007047. Seguí participando de la encuesta que hizo Spadea, que está muy buena y que tiene mucha repercusión. Si sos fan, si sos fan de un artista, ¿y de qué artista, de qué club de fans sos? Y si sos fan, pero no tenés club de fans. La mayoría sí tiene. Una pregunta. ¿El club de fans de Miguel Bosé nunca participa? No, ahora vamos a convocar a los clubes de fans de otros artistas. Por ejemplo, de Miguel Bosé. Puede haber también de Nino Bravo. De Julio Iglesias. De Rafael Acarrá. ¿Por cómo no? Rafael Acarrá, yo por ejemplo era fan de Rafael Acarrá. No, había club de fans. Pero ahí viene un club de fans nuestro. Me encantaba escuchar a Rafael Acarrá. En esa época era un artista que todavía existe. La cantaba 0303456. Sí. El teléfono no suena y cuándo sonará, creo que por ahí. Sí, a ver si podemos escuchar a Rafael Acarrá para que la gente sepa. Qué operador atento, la verdad. Qué destreza. Hoy lo vamos a hacer trabajar un poquito. Rafael Acarrá, que después ella se dedicó a hacer un programa. Lo tiene todavía en Italia. ¿Cómo lo tiene? ¿No tenía se murió? Un programa que se llamaba Pronto Rafaela, que era un programa donde la gente participaba llamando y participaban por increíbles premios. Perdón, me después, ausento. ¿Quién se copió de ese programa? Susana Jiménez. Muy bien. ¿Murió Rafael Agarrano? No, ¿cómo va a morir? No. Sí, sigue teniendo el programa según Poliche, no sé qué sí. Debe mirar volver este hombre. No, la RAI, ¿cómo volver? ¿Sí? La RAI. Y Rafael Acarrá, a raíz del éxito que tuvo en la Argentina, vino a hacer una película con Jorge Martínez, acá en los años 80. ¿El corte Carré es por ella? Porque usaba el pelo así. Sí. Me parece que sí, ¿no? El corte de pelo, que llamen si hay algún peluquero ahí atento. Si lo encontramos acá, Rafael Acarrá, sí, acá está. Ahí está Rafael Acarrá. Mirá qué bella que era, ¿eh? Bueno, así ahora que está así, está igual, ¿eh? Está igual ahora, mirá. Así, mirá. Ahora está el corte. Está con algunas arruguitas, además. Sí, bueno, pero muy bella. Muy bella mujer. Bueno, está llegando uno de los periodistas deportivos más influyentes de Zona Sur. No, y sigue haciendo ahora televisión, pero hace entrevistas, hace... tiene, no sé, no lo estoy mirando, pero está en la RAI. Todavía está en la RAI. 70 y tantos. Sí, por ahí más o menos. ¿La mismo que Susana Jiménez? 81. Susana Jiménez cumple años hoy, 76. ¿Nada más? Bueno, hay que... Ahora la vamos a googlear. ¿No invitó? No, está en Nueva York. Ahí ella ahora festeja... A vos no te invitan. Debe estar con Teté. Con Custaró, sí, está bien. Claro, sí. Son amigas. Son muy amigas con Teté y Custaró. Están juntas en Nueva York paseando. No avisaron. Bueno, vamos a presentarlo a él y después vamos a un tema musical y volvemos con toda la información. Bienvenido, Bojoli, a Frecuencia Show. Bienvenidos. Qué ganas, qué alegría de estar acá. Qué ganas que tenía de venir. Que pegaste un llamadito para que vengas. Si no, no venís. No, yo iba a venir. Yo ya había avisado el lunes que venía, ¿eh? No sé a quién le avisaste. Y el fin de semana que viene... ¿A él le avisaste? No, en el grupo. Ah. Había puesto que venía. Bueno, un placer estar acá nuevamente. Tenemos mucha información deportiva. Ya estuve escuchando a Pólice hablar de 92% rumores. Siempre rumor lo de usted, Pólice. ¿Eh? Humo. Puro humo. Humo rumorístico es esto. Humo rumorístico. Por eso necesitamos tener a alguien que traiga la posta de la información. A las 10 de la mañana yo tenía confirmado 2 pases. A las 4 de la tarde los 2 pases se fumaron. ¿Cuáles eran los pases? Richard Zambrano, me los confundo. Richard Zambrano, el peruano, el central, sí. Que iba a venir. que estaba todo abrochado, supuestamente todo arreglado de palabra, sí, no está confirmado. No. Cardona, que estaba enfrente de la Bombonera. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó ahí enfrente? Nah, está más lejos que enfrente. Pero lo de Cardona hace una semana, Pólice. Hace una semana que se descubrió que se rompió el cúbito andando en moto y en Boca lo frisaron. Ah, es lo que no quería, es lo que estaba tapando el representante. Claro, eso causó mucho enojo en Boca y le enfriaron el pase. Y ahora Cardona arregló en Arabia Saudita. Ahí sí. Van a pagar bien, pena. Ahí no importa. Y lo de Zambrano, Boca está esperando que Zambrano se quede con el pase en su poder. Porque como no juega en Rusia y Gareca lo quiere con rodaje, y lo de Paolo Guerrero, menos mal. ¿Menos mal que qué? Que no vino. Paolo Guerrero está ahí, ¿eh? Yo diría que, a ver... No lo descarten hasta que cierre el viernes el mercado de pases. Por las cifras que yo escuché, que el representante dijo que Paolo tenía el gesto de bajar a 3 millones de dólares por año, con 36 años, no lo veo viable. Ahora, en el fútbol todo puede ser, ¿eh? Igual tenemos que hablar de pesos, ¿eh? Hoy por hoy en el mercado argentino tenemos que hablar de pesos. No hay plata. No hay dólares. No hay plata. Hay pesos. No se puede pagar en dólares. Por eso van a empezar a sacar a las semillas, ¿no? A los de las inferiores. Es que debería, de una vez por todas, debería... Las inferiores deberían ser quien abastezcan a los clubes para que los clubes después, a su vez, vendan. Sí, bueno, lo que pasa es que en la mayoría de los clubes pasan esas cosas, pero en los equipos grandes no hay tiempo, ¿no? Salvo en River Gallardo o el Boca de Bianchi en su momento, que se cansó de sacar jugadores. Y ahora a River le pasa lo mismo. Tiene pibes que se van acoplando al equipo, un equipo que juega bien, que ya tiene una forma. Entonces ahí, en ese contexto ingresan y es otra cosa. Al que se le piantó un lagrimón, pero después cuando vio que la oferta vino formal, fue a Tinelli. Se le piantó un lagrimón, pero cuando le confirmaron la oferta oficial por Alfredo Gaich de 18 millones de dólares por el 90% del pase... 17, ¿no fue, bruto? ¿17 en bruto? ¿17 brutos o 18? Sí. ¿17 brutos? Me parece que 17 fue. Dijo... Moñito, ganchito, y cuando termine el preolímpico, Gaich. Una lástima, ¿eh? Parte. Gaich está viniendo del preolímpico a Buenos Aires a terminar unos papeles para cerrar el pase. Y después vuelve. Y después vuelve para la fase final. Ajá. Pero sí, está confirmadísima la venta de Gaich. Bueno, ¿y qué dicen que fue nombrado presidente de la FIFA Mauricio Macri? Hay mucha polémica con eso, ¿eh? Vergonzoso. Hay mucha polémica. Muchos referentes del fútbol salieron a poner sus quejas, ¿no? Y su descontento. ¿Quién lo dirigió? La FIFA. Infantino. El directorio de la FIFA. Ah. Propuesto por Infantino. Igual ya estaba hablado desde diciembre. ¿Es un cargo de mérito este o cargo...? Ad honorem, un cargo político, claro. Básicamente. ¿Pero por qué tanto revuelo? ¿No? ¿Por qué no lo quiere? Sí, porque con el discurso que se mandó Macri hace poco... Un video con gente afín donde dijo que ya del 2017 sabía que la deuda era un desastre y que él, bueno, siguió para adelante. Él había dicho que no se podía, pero siguió para adelante con la deuda a pesar de que iba a tener las consecuencias que tiene hoy por hoy, ¿no? Una persona así no lo pueden poner en una fundación. Hubo quejas de... Hay que ver cuál es el fin de la fundación, el fin real. El de la fundación FIFA. El fin real... Supuestamente es acercar a los clubes a la gente. Igual, más que nada, igual ahora ya el mes que viene vuelve al ámbito de la política. Más sí, él igual es partidario de las sociedades anónimas, no de los clubes sociales. Todo lo que venga de la FIFA, perdón que interrumpa, todo lo que venga de la FIFA es negocio. A mí me parece bueno que lo hayan designado. El tiempo lo dirá. Pero todo lo que venga a nivel FIFA es puro negocio. La FIFA es la quinta multinacional en el mundo. Yo creo que el objetivo de Macri es mantenerse en el plano internacional. Y en el cargo político. Cargo claramente. Político, exacto. Sí. Es seguir teniendo... Bueno, pero poder. Él no lo pidió, se lo ofreció. Sí, poder medios, internacional. Se lo ofrecieron y lo aceptó. No se lo ofrecieron, ya bien hablado. Claro. Sí. Dicen que en lo conoce Fantino hace rato. Exacto, ya habían hablado. Es más, no tenía presidente esta fundación, sí tiene un director. pero sí, que sí, es un ex jugador de que es un ex jugador francés. Es un cargo político, claramente. Vamos a un tema político, un tema musical. Y después seguimos, bueno, con temas políticos, deportes, espectáculos y mucho más. Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Después se viene Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM. Seguí participando de la encuesta y en la última hora se va a saber quién ganó la encuesta, ¿no? Perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barbershop. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e Hijos. Folletería, fotocromos, Impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de la box. A las 7 se viene Frecuencia Fans. No te olvides de ingresar al hashtag Frecuencia Fans en Twitter y votar de la encuesta que hizo el operador en el día de hoy. Es si sos fanático de un artista y tenés club de fans, o si sos fanático y no tenés club de fans. Esa es la encuesta. La mayoría son de contesta que sí, que tienen. Bueno, hasta ahora la mayoría son de Rivera. Sí, muchos llamados para del club de fans de Carlos Rivera. Sí. Bueno, estamos hablando un poco fuera del aire, todo lo que tiene que ver con el coronavirus que tiene en vilo a la ciudad de Wuhan en China. Y tenemos que decir que en Brasil hay 9 casos sospechosos de coronavirus. Así que en Brasil, muy cerca de aquí. Aparentemente, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay aeropuertos que son muy grandes, como el de Lima, como el de Sao Paulo, o varios aeropuertos que tienen mucha gente. Todavía no fue decretado como pandemia. No, aún no. Recordemos que hay 130 muertos en China, hay cerca de 6.000 casos que están en estudio, y bueno, hay 9 casos sospechosos en Brasil. Hay que esperar, las pruebas son en Santa Catarina y Florianópolis, todo lo que es la isla de Santa Catarina. Sí, ojo que hay muchos argentinos ahí veraneando. Sí. Menos que otros años, pero hay. Y la mayoría de los que van a Brasil eligen las playas de Santa Catarina. Sí, es verdad. Como nuestra colega Soler, abogado, ¿no? Que está allá. Caramba. Está allá y bueno, hay que decirle. Si, que no venga, que use barbijo. Llamala, que la llamamos a ver si nos atiende. Sí. Le decimos que se cuide. Sí, sí. Bueno, así que en vilo el mundo con el coronavirus. Esperemos que, bueno, acá cuando nos toque recibir La vacuna ya la están, pero va a tardar un año. ¿Viste? Según fuentes extraoficiales, se está probando varios antídotos que se han utilizado para otras enfermedades. Que recomiendan, como siempre, son las medidas de higiene, de lavarse las manos, de si van a toser, de que sí. Lo hagan no en la cara de una persona. Y obviamente que la gente que trabaja en aeropuertos, que trabaja y que tuvo contacto con gente que viajó hace 20, 30 días, también en caso de que hayan tenido fiebre o algo, que se acerquen a algún hospital y bueno, comuniquen esto, ¿no? Pero esto de alguna manera se prevía que cada vez va a haber más enfermedades nuevas, ¿no? Sí, lo que pasa es que los virus van mutando. Claro. Ese es un virus que es el coronavirus, el que es del resfrío, es un virus Común. Que se transmite desde un animal, ¿no? Exacto. El problema es que fue producido en un animal, en un mamífero. Sí, de hecho, ya hubo un caso similar, 2007, 2009, por ahí, donde murieron un montón de personas. Y esta es una mutación de ese mismo virus. Habrá que encontrarle una vuelta. Sí. Esperemos que bueno, que no pase a la fase de pandemia. Es una gripe aviar. El pollo. No contagia ningún virus raro acá. Bueno, vamos al próximo tema musical y enseguida

1160 57 48 72. Instagram, Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto, ¿eh? ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en Frecuencia Show, fuera del aire hay otro programa, ahora estamos en el aire. Vamos a dar el celular para que envíen los audios de Vox a la Vox, ¿no? Exacto, lo hacemos al 1164-007047. Y ahí participen también de la encuesta en Twitter, @RadioVoxFM, que hizo Damián Espadea y que tiene muchísima repercusión porque están llegando tweets, retweets y contratweets. Si sos fan de un artista y tenés club de fans, y si sos fan de un artista y no tenés club de fans, ahí, esa es la encuesta. Y ahí participan todas las oyentes, básicamente, ¿no? Para la última hora. Sí, Iván, si no. No, me deja mandar un saludo. Sí, a algún club de fans en particular. Siempre. A una seguidora que tengo, a la China Suárez. ¿La China Suárez? Daniela Suárez. No, no va a pensar que es la China Suárez, en serio. Esta es más linda, pero bueno, Daniela más Suárez. Más linda que la China Suárez. Sí, está ahí. La China Suárez, sí. Está ahí. Bueno, vamos a hablar de alguna información del deporte con Matías Mojoli. Bueno, vamos a hablar de lo que sucedió este domingo, la muerte de Kobe Bryant, jugador de la NBA de básquetbol. Bueno, realmente trajo mundial, sí, ¿no? Conmoción mundial. Que es lo que decíamos hoy también, que más allá de... Uno lo tenía visto por ahí, qué sé yo, pero no se hablaba mucho. Es como que ahora, después de muerte, post-mortem, todo el mundo lo idolatra y habla bien de él, ¿no? Sí, los que no eran seguidores del básquet, claro, en general, tal vez no lo conocían mucho. Sin embargo, era embajador deportivo, digamos, del básquet en general. Estuvo en el último mundial. Estaba en el cuarto puesto, él. Cuarto ranking, ¿no? Sí, en máximos anotadores de la NBA y se lo sacó justo el fin de semana LeBron James. Sí, que le había mandado un tweet. El último tweet que mandó era felicitándolo. Exactamente. Estuvo en el Mundial, decía, en la final que jugó Argentina, que perdió contra España. Fue con Emmanuel Ginóbili y estuvieron viendo los dos partidos, el de la semifinal y el de la final. Y bueno, eran muy cercanos con Ginóbili, que puso que estaba devastado por lo que había sucedido. Lo vemos también a Shaquille O'Neal, que está sin dormir y sin comer, por ejemplo. Shaquille O'Neal, compañero de Kobe Bryant durante las épocas doradas de Bryant en los Lakers. Bueno, realmente ha traído conmoción mundial y todo el mundo está sorprendido. 41 años tenía Kobe Bryant. Había tenido una denuncia de acoso sexual en el año 2000 y pico. Sí, abuso sexual. Y tuvo que pagar varios millones. $2 millones, para ser exactos. Sí. Pero bueno, después de ahí es como que se reivindicó, ¿no? Después de ese hecho. Le dejó a la familia, o sea, esto no le importa a nadie. Porque él se pensó en ese momento que la relación era consentida, pero después se dio cuenta que no. le dejó a la familia, esto es redundante, no le importa a nadie, pero bueno, ya empezó a circular, vio cómo son los... Lo más triste es que también murió la hijita, que jugaba al básquet también. Eso es lo más triste, eso es lo más triste. Que vi una publicación de alguien muy, muy, muy linda que dijo... Van a seguir juntos jugando al básquet desde el cielo. Y estaba la foto de Kobe Bryant con su con su hijita. Empezaron a publicarse cifras que no le importan a nadie, pero bueno, la voy a tirar por tirarla. Dejó 800 millones de dólares entre propiedades y cuenta bancaria para... No, lógicamente que una trayectoria y lo bien que ganan los jugadores de básquet son... ¿no? Tengo entendido, son de los mejores pagos. De los mejores pagos del mundo. Del mundo. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y recordemos que él heredó el trono de Michael Jordan, que no es poca cosa. Él quería llegar al trono de Michael Jordan a toda costa, es más, en muchas veces han hecho entrevistas juntos y él le ha dicho así, en tono de risa, sabes que te puedo patear el trasero, como que siempre... estaba la sombra de Michael Jordan. Sí, siempre estuvo la comparación de Michael Jordan con Kobe Bryant. Sin embargo, él, cuando le preguntaban, siempre decía que él quería ser Kobe Bryant, no Michael Jordan. Exacto. Y ha logrado ser un referente, creo que fue el mejor jugador después de Jordan. Y ha marcado una época en el deporte increíble, incluso en la manera que tenía de relacionarse con sus compañeros. Por ejemplo, aprendió a hablar español porque llegó un pivot español, en este caso Marc Gasol. Italiano también hablaba, Llegó al equipo de los Lakers y para recibirlo aprendió a hablar español para poder tener un trato con él. Y para que él no se sienta tan mal con el idioma. Porque se sienta acompañado. Es difícil llegar a una liga donde con un idioma donde no hablas y tener que llevar un equipo a ser campeón. Bueno, lo sentó, contaba Gasol, lo sentó en la habitación del hotel y en español le dijo los objetivos que tenían y después terminaron saliendo campeón. Realmente un ícono y lamentablemente con él se fueron 9 personas, entre ellas, como dijeron, la hija de 13 años. Sí, el entrenador también, ¿no? Con la hija del entrenador. Sí, familias enteras. Porque no estaba la esposa de él porque parece que había como un acuerdo de no podían viajar juntos en helicóptero. Y el helicóptero siempre es el medio volador más inseguro, ¿no? Sí. Bueno, lástima, una distancia corta que la podían haber hecho. Bueno, cuando el destino es el... Igual siempre viajaba en helicóptero. Porque por ahí iban en auto y pasaban. Él lo explicó igual eso, que para poder tener tiempo con su familia, entrenar y hacer todas las cosas que él hacía, necesitaba sí o sí ir en helicóptero. Sí, era común que viajara. Ese día justo la neblina le jugó una mala pasada. Sí, de acuerdo al estado de los restos del helicóptero, aún faltan determinar algunas identidades, ¿sí?, de los cuerpos. Solo 5 han sido reconocidos, ¿sí? Pero bueno, el mal estado de cómo quedó por el accidente dificulta esa tarea, ¿no? Bueno, así conmovió al mundo esa noticia. Sí. Terrible. Y ayer se cumplieron 35 años del single más benéfico, más vendido de la historia, We Are The World, Somos El Mundo. Este single, en el que participaron los músicos más destacados de la época, fue escrito por Michael Jackson y Lionel Richie, con el fin de recaudar dinero para combatir el hambre en los países del tercer mundo, más concretamente de Etiopía, ¿no? La canción se convirtió en todo un fenómeno social y alcanzó el número 1 en muchos países del globo, llegando a ser la canción benéfica que más dinero ha recaudado en la historia de la música, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Se estima que vendió en Estados Unidos solamente 7,5 millones de copias, y se estima que ha recaudado más de 50 millones de dólares alrededor de todo el mundo. Algunos de los artistas que participaron, si alguno se acuerda de ese video famoso, Ray Charles, Diana Ross, Stevie Wonder, Kenny Rogers, Paul Simon, Billy Joel, Bob Dylan, que se hizo viral ahora un video donde se lo ve que no estaba en muy buenas condiciones, cuando se lo ve como obnubilado, ¿no? Consumido, digamos. Pero bueno, vamos a escuchar este tema. ¿Quién no lo quiere volver a escuchar, no? We Are The World, este tema que caló hondo en muchas generaciones. Thank you.

Puerta 7, que tiene que ver con el mundo de los Barra Bravas, que también se hizo en la Argentina. Uh-huh. Y bueno, hay muchas. Hay mucha expectativa. Sí. Es de Sebastián Ortega, ¿no? No, esta es de... La de Barra Bravas. No, de Polka. De Polka. Sí. Y esta es de... está dirigida por Marcelo Piñeiro, que es el director de cine, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, muy buenas propuestas para... Y aparte trabajo, como no hay mucha ficción en la televisión, sí hay oportunidad para estos, para el streaming. Exacto, ¿no? Que está en continuo ascenso y en continua renovación. Todo el mundo, porque esto pasa en México. En México también se hicieron muy buenas series, uh-huh. En España, en todo el mundo. Sí, en La Casa de Papel, que va por la cuarta temporada ya. No sé, yo la segunda temporada, ¿eh? ¿Qué están dando ahora o cuál es? La cuarta viene ahora en abril. Viene en abril. No sé, hay la temporada 3, no vi el primer capítulo, no me gustó y no la seguimos. ¿Alguna estén viendo ahora? Vivir sin permiso, que es muy buena, española, buenísima. Sí. Me dijeron que estaba muy buena You, que salió hace poco. Ah, la segunda de You. Esta ya, la primera estuvo buena, esta todavía no la vi. Y sí, hay muchas, de Sinner, varias hay. Elite. Eso es más para adolescentes, me parece, ¿no? Sí, trata de un asesinato y se trata de adolescentes en una juega. Española también. Es española, sí. Sí, sí. Bueno, tenemos más info del deporte para compartir. Sí, tenemos info del deporte. Vamos a hablar del mercado de pases. Ya que estuvimos hablando hace un rato, quería saber cuáles eran los pases que tenía mi compañero, además del de Gaich. El de Gaich, que ya está cerrado. Sí. Que dijimos que tiene que viaja para la Argentina a poner los ganchos y después se vuelve. Sí, al final recién confirmó la AFA que no viaja porque se trabó un poquito la negociación, pero se va a hacer. Bueno. O sea, no viaja Gaich a Buenos Aires. Se queda. La danza de nombre. Bueno, Paolo Gols, la semana pasada. Gimnasia de Grima La Plata. Estaba. Hoy no está tanto. ¿A dónde? Yo tengo la información que no está todo acordado. Señor, fue titular contra Vélez el viernes. ¿Cómo titular contra Vélez? Así no se puede con usted. Perdón, yo no estuve. Bueno, por favor, infórmese. Paolo Gol fue titular el viernes contra Vélez Sarsfield. Perdón. Entonces, hablamos de Pablo Pérez, que con la roja en el partido frente a Boca, Hugo Moyano hoy en la reunión que Pablo tuvo, Pérez se va. Sí. Hoy Moyano, la reunión que tuvo en Superliga, no, Pablo Pérez dijo que no iba a seguir. Seguramente que vuelva, Pablo no sigue. Que vuelva. Sin embargo, Pusineri dijo que todavía no hay nada y dando a entender que lo quiere en el equipo. A Pablo Pérez. A Pablo Pérez, sí. Mancuello, que estaba cerca de venir, está jugando en el Toluca de México, estaba todo arreglado entre los clubes. Tuvo reunión con Moyano la mañana, le dijo no lo quiero a Mancuello, lo llamó y le dijo que él prefería un 9 y un zaguero y no un jugador un volante. Sí. Yo estoy de acuerdo con Pusineri. Pero si se va Pablo Pérez. No importa. El tema es que dejaron ir a Nico Domingo, muy mal. Bueno, está Lucas Romero. Sí, bueno, bien. Pero Nico está Domingo Brian... no merecía eso. Brian Martínez es un muy buen jugador, muy buen jugador. De la cantera independiente. La bomba del mercado de pases la tiene Estudiantes de La Plata, que firma por 6 meses a Marcos Rojo, jugador del Manchester United. Viene 6 meses a jugar junto Marcos a Mascherano. Estuvo en la selección. Exactamente, Marcos Rojo se va a integrar en estos momentos. Salió. Digo que ya será para retiro, Marcos Rojo. Viene por 6 meses porque el técnico no lo tiene en cuenta y después va a volver a Manchester. No creo que se retire ya, pero sí va a venir a jugar a 6 meses. Se abrió esa posibilidad, ya que no lo tienen en cuenta ya. Va a venir a jugar 6 meses en Argentina y quedan 6 partidos y Estudiantes juega en el medio contra River, uno de los posibles candidatos a campeón en la Superliga, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo mejor del clásico entre Independiente y Boca fue la invitación que hizo Román Riquelme a una de las estrellas máximas de Independiente, que es el señor Ricardo Enrique Bochini, y la verdad que celebro la iniciativa, celebro que Bochini haya aceptado ir a la Bombonera. Y bueno, no, la verdad que 2 estrellas increíbles del fútbol argentino. Bueno, Bochini se sorprendió de que le hayan pedido fotos. Uh-huh. Cosa que me pareció raro. Igual Bochini, ¿no? Dice que de Boca. ¿Jugó en Boca? No. Ah, puede ser hincha, sí, hincha puede ser. Boca. No, puede no jugó. Estuvo a punto, pero no. Puede ser. Hizo su carrera independiente. Claro. Exacto. Defensores. Es hincha. No sé dónde. Hincha de Boca, sí, dicen. Puede ser, hay muchos jugadores que no revelan su sí, la mayoría no, simpatía no. Real, la mayoría no lo dice. Vino un emisario del Birmingham a terminar el préstamo que tiene Alexis McAllister con Boca, y Boca rechazó la oferta que le hicieron. El emisario ofrecía plata para rescindir el préstamo, Boca no la aceptó y aparentemente McAllister se quedaría hasta junio. Después de junio seguramente va a emigrar al fútbol inglés. El Brighton. Poca plata, por eso el jugador se quedaría. Pensé que lo iban a seguir dejando, ¿no? En Boca. Es que, a ver, si nos remitimos a lo futbolístico, el jugador, Alfaro lo hizo jugar, Matías va a coincidir conmigo, Alfaro lo hizo jugar pegado a la raya por las bandas, y el jugador es un creativo. Es un jugador que está para crear fútbol, para meter pase gol, pases en cortada. Es buen jugador, sí. Y es como que se vio como encasillado contra la raya, lo usó de volante por la derecha o volante por la izquierda, y el jugador es una posición que nunca sintió. Sí, bueno, pero tuvo partidos de atrás del 9 y tampoco rindió. Por ejemplo, tal vez contra River, en cancha de River, que fue lo único que tuvo fue un tiro que Armani la atajó y después pegó en el travesaño, pero poco para lo que se espera de un jugador en Boca. Hizo un gol contra Paranaense importante por Copa Libertadores y después poco. Es verdad que algunos partidos jugó por la raya, pero muchas veces jugaba con Bebelo. Bebelo jugaba por izquierda y él jugaba por el medio. Y tampoco tuvo. Contra la Liga también tuvo un muy buen pase para Ávila. Y después se diluyó. Y es un jugador bastante lagunero. Ahora en el preolímpico la está rompiendo. Goles, asistencias. Eso es un dato. Hay que ver qué es lo que opina Russo cuando lo reciba de vuelta. ¿Cómo lo va a utilizar? No es fácil ponerse la camiseta de Boca siendo joven, ¿no? Esa es otra realidad. Para nada. Históricamente Boca ha quemado aspirantes a figuras. Y menos en este momento donde River está muy bien y Boca viene ahí. Está la espada de Damocles en la espalda de Russo, de los dirigentes de Boca. A ver, no es fácil. ¿Cómo se llama el jugador ese que había hecho 5 goles en el primer partido del campeonato y después no hizo nunca más un gol? ¿Carreño? No, ¿cómo era? Alfredo Moreno. Alfredo Moreno. El Chango Moreno. El pobre pibe, No sé, ¿qué es de la vida de Chango? México. El Chango Moreno debe estar retirado ya, se fue a jugar a México, al Necaxa. Un jugador. ¿Tampoco hizo goles o sí? Que era goleador, pero aparentemente le gustaba la noche. Y Carlos Bianchi en su momento no lo aceptó y bueno, se tuvo que ir. Bueno, sigue participando la gente de la encuesta. Acá también mandó un tuit Cristina Ponte Gale que dice: soy fan de David Bustamante. ¿Apareció David Bustamante también, no? Bueno, lógicamente las tremendas aparecen otra vez acá de Chayanne Music. Después tenemos también fans de Axel Oficial. ¿No hay fans de Jimena Barón? A ver si hay acá de Jimena Barón. No veo acá de Jimena Barón. Todo Axel, Carlos Rivera Online, Luciano Pereira. La luz de mis ojos de Luciano Pereira también. Bueno, seguí participando, arroba Radio Box FM en Twitter, que esta encuesta está que hierve. De Antonio Mazuec aparecieron acá también, Antonio José Mazuec, sí. Son todos artistas que suenan mucho en esta radio, El club también, Amaneciendo Fan Club de Luciano Pereira. Ahí está. Bueno, te cuento que Jimena Barón se hizo vegetariana. Dice que no quiere comer más carne animal. Ella comía demasiado. Entonces dice: estoy intentándolo porque no quiero que maten más animales y no quiero contribuir a la destrucción del mundo. Le comunicó en redes sociales a sus seguidores. Aparte dicen que en el ambiente de la música, de los artistas, ser vegetariano o vegano es cool. Garpa. Sí, es cool. Ajá. Bueno, así que no come más carne animal, Jimena Barón. Va a comer ahora carne... lechuguita, radicheta. Sí, tofu, todas esas cosas. Claro. Bueno, vamos a otro tema musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde.

1160 57 4872. Instagram, Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Seguimos en el aire de La Box y Frecuencia Show. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. No te olvides mandar tu audio. Exacto, lo haces al 1164007047. Bueno, se celebró el Día Mundial de la Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono. Uh-huh. Y en el marco de esta propuesta, Natura es una empresa de carbono neutro, es decir, que compensa todas sus emisiones. En el 2019 fue reconocida por el premio más importante de cambio climático del mundo, que es el Global Action Award, concedido por la Organización de las Naciones Unidas. Estoy haciendo acá sin luz, la verdad que estoy haciendo malabares para... Estamos sin luz, ¿no? Voy a parar esta... ¿Qué pasó? No, acá tengo luz, acá está. Ahí está. Concedida por la organización que destacó a la compañía en la categoría Climate Neutral Now por los resultados de su programa Carbono Neutro. Bueno, era un poco una noticia que queríamos dar porque se celebró este Día Mundial por la Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono y Natura, que es una empresa carbono neutro, está haciendo un esfuerzo y fue premiada por eso. Bueno, ahí reducimos un poco sí. Lo que quería decir, ¿no? Está bien, y tuvimos que prender la luz, se hizo la luz. Sí, mirá, porque no se veía un cuerno acá. Bueno, la que fue sorprendida... Tenemos que ahorrar. La que fue sorprendida en un programa, en su programa de América, fue Sofía Jujuy, al hablar... ¿Tiene un programa? Tiene un programa. Un programita será. Sí, fue sorprendida porque, ya te digo... Espérame. Ella no es la novia de Del Potro. Exacto, actual novia de Del Potro. Y estaba Pata Villanueva invitada. Exacto. Y aparentemente Pata dijo que estuvo con Del Potro. Pero fue un chasco. Fue una chanza. Claro, pero ¿qué pasa? Pata Villanueva le hizo una chanza. Ella dijo que había tenido un affair con Del Potro y ella como que Jujuy se sorprendió. Pero ¿qué pasa? Después le dijo Pata Villanueva que simplemente había sido... Por eso la invitaron. Exacto. Posterior a haber ganado la Copa Davis. Pata Villanueva, veterana. Sí, pero bueno, pero creo que es más grande que Vicky. No, Vicky es más... ¿Sí? Vicky más joven. Pata Villanueva es más grande que Vicky. Claro, obvio. Sí, Vicky más joven. 53, ¿cuánto tenés? 53, 54, Vicky. ¿Cuánto? Gracias a los hilos. Bueno, así que Modo Noche se llama el programa. ¿Sabes qué son los hilos? ¿Qué hilos? Bueno, Modo Noche se llama el programa que tiene Sofía Jujuy Jiménez junto a Agustín Neglia. Ah, Agustín Neglia, que era así, Modo Selfie. Uh-huh. Bueno, en este caso es Modo Noche. Este chico Neglia debe tener algún padrino en América. Porque sí, parecido a Maravilla Martínez. Hace programa tras programa, algún padrinazgo debe tener. Claro. Sí, sí. Sí, así que bueno, también está Jay Mamón, ¿eh? Y el personaje Estelita le hace... Está Jay. Claro, el personaje Estelita le hizo la entrevista a Pata, y bueno, Pata tiró lo de la Fer para ver qué decía Sofía, y bueno, lo logró. Pata Villanueva, que fue una del, fue esposa del... Sí, acá tenemos la imagen. Conejo Tarantini. Campeón... 1978. Sí. Y de Carlos Monzón también fue pareja. ¿De Carlos Monzón también? Mirá vos. No sé, de Carlos Monzón no sabría decirte. No tenemos. De Monzón y de Tarantini. Está informado. Bueno, así que acá está la foto de del Potro y. Ah, ahí está el documento. Y Pata Villanueva dándose un beso. Tras. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya está. Continuamos. Bueno, hablando de América, Fantino deja animales sueltos. ¿Sí? Y en lugar de él lo va a hacer Novarecio. Y él parece que él va a hacer otro programa, va a ser. Deja su legado. Sí, no, se ve que ya se cansó y bueno, ahora hay otra cosa. Hay mucho este cambio, cuando hay cambio de gobierno, así hay mucho desparramo de periodistas que van de acuerdo a la información, ¿no? Exacto, van para donde va el viento. Claro, sí. Van para donde va el viento. Y bueno, muchos cambios. Muchos cambios en toda la programación de América también. Y bueno, se está reestructurando todo. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y enseguida volvemos. No se olviden que tenemos que sortear la taza hoy también. Y tenemos la sección, si llegamos, verdades y mentiras ahora del deporte. Ahora después del corte, viene la sección esa. Exacto. ¿Cómo se llama la sección? Verdades y mentiras. A cargo de... Moholy y Poliche. Llévatelo. Siempre está esperando cuando vuelves. Si hace frío soy el que te da calor, al que abrazas cuando hacemos el amor. Ese soy yo. Soy yo el que siembra amaneceres en tu cuerpo, el que antes de dormir te come a besos, que llena de canciones tu silencio. Ese soy yo. Y siempre escribirte poemas de amor, que no nos importa si el mundo cambió. Tan solo me importa a tu lado perder el control. A mí me gusta amarte, sentirte y abrazarte, llevarte flores como en los tiempos de antes. Peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barbershop. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en Frecuencia Show por La Box hasta las 7 de la tarde y vamos a la cortina de la nueva sección que estrenamos en el día de hoy, que se llama Verdades y Mentiras del Deporte con Matías Moholy y Gustavo Poliche. Qué presentación. Bueno, a ver qué desde va, el rincón azul. ¿Quién vende y quién no vende? Bueno, acá el señor Poli se vende todo el tiempo humo, claramente. Se dice Poliche. Poliche, vende humo. Police o Poliche. Incluso la pose, como vende le guste. Humo. Como le guste. Poliche quiere decir policía. Exacto. De Police. Poliche dijo que Pep Guardiola iba a ser el nuevo técnico del Barcelona. Lo sostengo, lo sigo sosteniendo. Quique Setién asumió. 1-0, 1-0. La próxima será. 1-0. La próxima. Poliche dijo que Craneviter, Matías Craneviter, ex jugador de River, iba a ser la carta tapada de Riquelme para ser el 5 de Boca. Aclare ahí. Firmó con Monterrey. Aclare algo ahí. Aclare algo. Craneviter fue llamado telefónicamente su representante y el jugador, cuando se entró, agradeció y dijo: jamás jugaría en Boca. No sé. Tercera. La formación de Boca para el segundo semestre, no, para el primer semestre del año, era en la mitad de la cancha Renato Tapia, Marcone y De Rossi. Ninguno De Rossi se fue a Italia, Tapia no llegó a Boca, Marcone y Marcone es suplente. Ninguna. Capaldo sería transferido a Europa, cedido a Europa en 3 millones de dólares, con una futura venta 25 millones de dólares. ¿Tanto? Es lo que dijo el señor Poliche. A ver, de las cifras no me muevo. Y si el jugador no se fue, es porque ningún club pagó lo que los dirigentes pedían por el préstamo. El presidente Boca fue claro, dijo: no se vende, se presta. No. Es que no. Nunca se dijo que se iba a vender a Capaldo, jamás. El presidente Boca dijo: sí, se da a préstamo. Bueno, búsqueme lo que eso dijo el presidente de Mola Meal y lo llamamos por teléfono y le preguntamos si es verdad que Capaldo dijo lo que dijo. Que dijo eso de Capaldo. Lo llamamos el miércoles que viene, lo tenemos en nota exclusiva y le voy a preguntar al señor Ameal si es verdad que él dijo lo de Capaldo. Sí, obvio. ¿Usted me promete a mí que el miércoles que viene va a estar el presidente de Boca a hablar con nosotros? Lo voy a gestar en la semana. Tenemos el número de amor. Bueno. Le tomo la palabra. Sí, pero yo no soy como usted, que llama al... No. Sí, ¿eh? Che, te doy el número de la NASA. Sí, te doy el número de la NASA, llamámelo, sí, que lo tengo ahí. Tengo miedo que termine muy mal. Si usted cumple... El número de Alberto Fernández. Bueno, me parece que gane por nocaut. Si usted cumple gana de llorar, con esa... Terminamos la... El número de Alberto Fernández acá a la vuelta, del vecino Alberto Fernández. Perdón, yo tengo muchos números de teléfono. ¿Para qué los usa los números de teléfono? No le contesta a nadie. Un día me dijo que le iba a llamar a Daniel Osvaldo. Estoy esperando a Daniel Osvaldo. Y Mayra Mendoza, ¿no? Y a Mayra Mendoza. ¿Cuándo le va a llamar? Se sacó una foto en una plaza con Mayra Mendoza. Sí. Perdón. Y así perdón, es. Perdón. Mayra lo tenía así de costado. Los voy a corregir. No molesto a la señora intendenta. Señorita, no molesto a... El periodismo no molesta a los intendentes. Y si hay que hacer una nota, hay que hacerla. Si tenemos el dato, hay que hacerlo. No molesto a mi intendenta, la señorita Mayra Mendoza. Bueno, ¿De dónde? Sí, ¿de dónde? Bueno, seguimos hablando. Hablo con Lucía, puesto que es su asistente. Cuarta. No, ya está. Después seguimos. 4-0. Me parece que ganamos. Bueno, en el próximo bloque seguimos. Por nocaut. Vamos con una segunda tanda. ¿Tiene el tentativo para el fin de semana? ¿El tentativo de qué? De Boca. Vamos a mandarle un saludo que nos está escuchando a Leo Parrota, que es el director, entrenador de la U de Espeleta. Exacto, mandamos un... Del futsal, que van a tener una muy buena campaña seguramente este año. Gran jugador de fútbol, Sí, retirado, pero gran jugador de fútbol. ¿Usted lo tiene? Somos varios los que estamos retirados que fuimos grandes jugadores de fútbol. Estamos retirados. Humo. Yo fui un gran... ¿Qué era, Sarturito? Yo fui portero. Ah, portero de la municipalidad. Portero del potrero. Del colegio ahí, Lourdes. Yo fui portero. No, del 81, ¿dónde fue? No, de Lourdes. Yo fui portero de Lourdes. Fui bicampeón del intercolegial softball. De handball. Ah, bueno, pero estamos hablando portero de handball. Estamos hablando del futsal. Estamos hablando de del futsal. Gran, pero muy gran jugador que he llevado la 5 en la espalda. Gran jugador. La 5 en la espalda. Claro. Un estilo. La llevaba toda junta. Y ahora que está lesionado, retirado. Es que estoy retirado jubilado, porque aparte los amigos no jubilado. Los amigos no concretan. Si no, que te lleven a jugar con esto. Los amigos no concretan. Ahí está, nosotros te llevamos a jugar. A ver los si jueves. Juega bien. Vayan a los jugar. Jueves a vayan, la noche. Vayan a jugar. Al rompepierna, ¿qué le dicen el rompepierna? Cuando me falte uno, te llevo. Sí. No tengo ningún problema. Porque ahí hay un rompepierna. Lo acompaño. Sí. Bueno, por ver eso. Voy a pedir que lo filmen, que filmen el partido. Lo acompaño. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos con más frecuencia, Show. Llévatelo. Sé que te han prometido mil cosas, pero yo voy a llevarte donde conduce mi boca. Bailando te pones peligrosa, haces que se pare el mundo solamente si me toca. Yo quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos, pega. Me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte. Diré, tú me tienes enamorado, ven pa' que bailemos, pega. Me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte. Dime qué hago pa' tenerte, solo ven y cámbiame la suerte. Yo me enamoré solo con verte y llegaste de repente. En ti veo algo diferente, yo sé que tus ojos no me mienten. No sé qué tiene que me enamora, cuando estoy contigo se paran las horas. Quédate conmigo, no te dejo sola, tú tienes eso que me descontrola. Yo quiero

Continuamos en... ¿Estamos en el aire o no? El aire. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te olvides que está vigente la encuesta para que participes en @RadioVoxFM sobre si sos fan de un artista y si tenés club de fans, o si sos fan de un artista y no tenés club de fans. Hay muchas. Carlos Rivera viene picando en punta, ¿no? Sí, aparte Luciano Pereira también, ¿eh? Luciano Pereira también. Y también aparecen artistas no muy conocidos. Mm-hmm. Pero hay de todo. De Gustavo Poliche no hay ninguno. Bueno, recién quedó como el Chavo. ¿Ah, sí? Diciendo cosas al aire que no tenía que decir. Hoy vino desconcentrado. Bueno, si querés dejarnos tu audio para Frecuencia Fans, 11-6400-7047. Exactamente, y podés participar de la última hora. Donde suenan todos tus ídolos, esa hora es absolutamente tuya. Es la hora de los fans. Mucho fan club tiene esta radio, ¿no? Un éxito de la taza de Frecuencia Fans. Sí, sí. Un éxito. Como la que usa el operador continuamente. Continuamente, sí. Muy bueno, linda. Él también es fanático de Frecuencia Show y de Frecuencia Fans. La gente que nos escucha, la gente que escucha Frecuencia Fans, se va duplicando semana tras semana. No, sí, yo creo que es el programa de... vamos a hacer el ranking semanal, el top 5. ¿Cuántos programas tiene esta radio? Sol el Bogado no está hasta ahora de... Ah, ¿ya vuelve? Ah. Pero creo que primer puesto tiene Frecuencia Fans, ¿no? ¿Qué dice usted? Hay que ver si la dejan volver. Porque hay 9 casos en Florianópolis de coronavirus. ¿Usted está diciendo que puede estar infectada? Cuando usted venga, puede venir a acompañarla. Claro, usted podría cambiar de día. ¿Qué días está? Porque Sol el Bogado está en oferta. ¿Qué días tiene el programa Sol el Bogado? Jueves 18. Jueves. Bueno, mirá, podés venir los jueves a las 6. Un mercado de pases. Hacemos el mercado de pases y pegamos la transferencia, claro, del año. Y se dice que está muy avanzada la... Sí, la transferencia. De Gustavo Poliche, sí, al otro programa, al de Sole Bogado. Es más, pagamos nosotros la transferencia. Yo digo una sola cosa. Y bueno, te va a dar cabida porque a ella le gusta hacer el programa sola. ¿Sí? ¿La invitaste, sí, a cenar? Por eso se llama Sole Sola. ¿La invitaste a cenar? Sole Sola se llama. Ah, A De Niro. Mira, ella está acá y vas a tener, de un lado lo va a tener a Poliche y del otro lado a Barberis. Hola, Sergio. Un saludo a Sergio que está ahí escuchándonos siempre. Mandamos un beso. ¿Quién es Sergio? ¿Cómo quién es Sergio, Barbero? ¿Cómo quién es? El oyente número uno de esta radio. Le vamos a dar la taza. Le invitó a cenar. No, tiene que sacarse una foto con la taza y publicarla. ¿Le invitó a cenar a De Niro de canje? De Niro ya está más. Le invitó a cenar a De Niro de canje. De canje jamás. Vuelve pronto. De canje jamás. ¿Cómo puede ser que lo haya invitado de canje? Vuelve De Niro, está confirmado, Quilmes. Lo niego rotundamente. Jamás invitaría a una dama a cenar. Sí. De canje. ¿Y por qué le invitaba a cenar? Pero si le invitó a De Niro. A los hombres que las invitaba a De Niro. Ah, perdóneme. pero de mosqueta. Perdóneme, en su momento había para invitarla a cenar y le invité a cenar. Pero si le invita a cenar, invítela a Donata. Claro. Donata acá en la... Ah, no podíamos nombrar. Bueno, lo nombramos. Mandamos un beso a... Nos manda una invitación, ¿no? A mi amigo Sánchez. Que dicho sea de paso, podía invitarnos a cenar. ¿Ves? Bueno, ella de canje, ya, no me invita a mí. Exacto. Hablando de invitaciones, le mandamos un saludo a la señorita, si le llego a decir señora, me mata. Le digo señorita, aunque está un poquito crecida. Laura Patricia Giordano, y le decimos que cuando ella guste venga y presente su libro, que ya no vio la luz. Nadie, pero ¿quién es? Ya salió no la luz. Carajo, ¿quién es Laura Giordano? Es una escritora. Una amiga que es escritora, es, que publicó un libro, el libro ya salió a la luz. ¿De qué? Y la nombra, ¿sabe por qué? Porque tiene interés en la señora, claro, Giordano. Lo niego rotundamente. Ah, lo niega rotundamente. Sí, lo niego rotundamente. Lo señora Giordano, no le dé bolilla a este. Bueno, hombre, que venga, si tiene un libro interesante. Claro. Que venga. Y bueno, por supuesto. ¿De qué se trata el libro? El libro es... Cuente, ¿usted lo leyó? Todavía no lo leí. Ah.

único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barbershop. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, ya estamos llegando al fin de Frecuencia Show. Se viene Frecuencia Fans. Acordate que está full la encuesta de hoy. Si sos parte de algún club de fans o no, ¿eh? ¿De qué artista? Hasta ahora los más votados, Axel, por supuesto, Luciano Pereyra de Argentina, y de afuera Chayanne y Carlos Rivera. Bueno, y no te olvides que de 19 a 20 es tu hora, la hora del fan. La hora del fan en Frecuencia Fans. Así que sigan comunicándose. 11-64-00-70-47. Es la hora donde vos y tus ídolos son protagonistas, como decimos siempre. Exacto. ¿Tenemos pronóstico para el fin de...? Pronóstico para el fin de... No, para estos días todavía. En realidad, sí, para lo que resta de la semana. Hoy, por ejemplo, está medio... En la costa está feo, está ventoso y fresco. Exactamente. Se espera que el día de hoy ya culmine el mal tiempo. Y por ya en el día de mañana tengamos una máxima de 25, mínima de 17, pero a pleno sol, ¿sí? Todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Viernes, 27 grados, de máxima y 20 de mínima. Más respirable. Exacto, mucho más respirable, pero ya el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, vuelven las altas temperaturas, 29 para el sábado, 22 de mínima en lo que respecta al sábado. El domingo, 31 de máxima, 23 de mínima. Y el día lunes, 31 de máxima, 24 de mínima. A partir del martes comienzan días de lluvia, y seguramente toda la semana próxima vamos a tener lluvia toda la semana. Muy bien. Bueno, nos vamos yendo. ¿Hay más del deporte o ya terminamos? Sí, hay más del deporte. Recién estaban jugando el Manchester United contra el Manchester City. Ganó el United. Es como un clásico, ¿no? Sí. Claro, ganó 1-0 el Manchester United, pero no alcanzó para seguir en la Carabao Cup, que sería como la Copa Argentina de acá. ¿Cuál es el más popular de los dos allá? El United. El United ahora... es más popular, y hace un tiempo, desde que un árabe compró al City, el City se hizo muy popular, compró muchos jugadores y está ganando los últimos torneos, los ganó el City. Exacto. Eso puede ser una salvación para un equipo argentino, ¿no? Que un árabe te compre. Porque la guita. ¿No querrán comprar Independiente? No, ¿quién lo quiere Independiente? No sé, digo, compra la defensa por ahí, mejor. Digamos que Liverpool sigue a paso firme para conquistar la Premier League, porque lleva 13 puntos de ventaja al City, que está segundo. ¿Cómo salió el Liverpool hoy? Desconozco. ¿Cómo salió el Liverpool? El Liverpool le ganó 2-0 al West Ham y sigue en lo más alto de la tabla. Sigue bien el Liverpool, ¿no? 28, sí, mejor equipo del mundo. 28 partidos jugados de la Premier League. Que destronó 27 al Barcelona. Triunfos, un empate. Exacto. ¿Destronó al Barcelona? ¿En qué? En el mejor equipo del mundo. Y hoy por hoy. Campeón del club del Mundial de Clubes, ¿no? Exactamente. Sí, sí, pero bueno, igual el Barcelona siempre tuvo más títulos, me parece. Sí, bueno, pero hoy por hoy es el mejor equipo del mundo. Además, como juega, ¿no? En su momento Salah, era mejor Firmino. Equipo del mundo de la Juventus, ¿no? También. Sí. Buenos jugadores. Sí. Boca fue mejor jugador. Sí. Boca, bueno, sigue siendo uno de los mejores equipos de América. Uh-huh. Palermo, Chelo Delgado, Gustavo Barros de Chiloto, Guillermo Barros de Chiloto. Equipazo. Y la última para cerrar, vamos al tenis, rápido. Tiem le ganó a Nadal 7-6, 7-6, 4-6 y 7-6. Está en la semifinal, va a jugar con Zverev, que dijo que si ganaba el torneo, donaba los 4 millones para los afectados por los incendios en Australia. Y en la otra semifinal están nada más y nada menos que Roger Federer y Djokovic. Roger pasó con algunas dificultades físicas, así que tal vez se baje antes de jugar. Con respecto a lo que tiene que ver con los argentinos, Del Potro se volvió a operar otra vez de la rodilla. Difícilmente, creo yo, vuelva. Esperemos que sí, pero difícilmente vuelva. Ya esa rodilla le jugó varias balas pasadas. Es como la tercera vez que se opera de la rodilla. Va a tener que buscarse alguna changuita. Dicen que el error fue en la primera operación haber adelantado el regreso. Tendría que haber esperado. Igual quedan con buen nivel de guita, de ahorro, sí, de todo, pero algo van a tener que hacer, porque comen. Changuita. ¿Qué va a ser de comentarista deportivo? ¿Qué puede seguro? Un curro siempre. Una escuelita de tenis. Igual yo creo que debe tener su quindita, ¿no? Sí, hay contratos millonarios en cuanto a sponsoreo, publicidades. Hay mucha plata. Uh-huh. ¿Qué son esas señas? Dicen que en su cuenta bancaria habría. No sé, no. 25 millones de verdes. Puede ser. Dicen. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Porque las fuentes son apague el micrófono, por favor. Vendría a ser el estiuso del deporte. Está afuera, yo no puedo hablar más. Se le apagó el micrófono. Bueno, gracias a Damián Espadilla, que nos acompañó en la operación técnica como cada miércoles. A Vicky, que estuvo acá, silenciosa, pero estuvo, como siempre, con sus mates, con sus cositas ricas que han podido degustar. Gracias, Mojoli, por haber estado. Y bueno, te esperamos la próxima. Gracias a ustedes. Y vamos, si Dios quiere, vamos a pegar un mes entero viniendo. Ah, no te lo creo. Sí. Vamos todos. Semana que viene estamos acá. Bueno. Y después vacaciones. Sí, porque tiene que seguir el contrapunto este. Que, sí, te venía tiene que hacer una sección fija. Tiene cortina musical y todo. Solo verdades. Gracias, Poliche, por su visita también. El agradecido soy yo. Gracias, Gastón Magallanes. Gracias a vos, Nico. Bueno, a cada integrante del equipo. Es un placer hacer este programa. Como siempre, y los dejamos en la grata compañía de Frecuencia Fans. En vivo hasta las 20, ¿no? Así es. En vivo con Espadea, él va a estar a cargo. Y bueno, todos los ídolos y los fans que van a tener todos los audios de voz que mandaron a él. 1164-00-7047. Nos vamos yendo, nos encontramos el miércoles que viene, como siempre, a las 17 horas en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Thank you.

llegamos a la orilla del vacío. Si tú saltas, yo te sigo. Te quiero tanto y estamos cerca porque miente la distancia. Y cada foto es un atajo a nuestra infancia, cuando lo simple tenía importancia. Y saltar en la lluvia llorando de risa, porque lo dejamos de hacer, porque nadie nos dijo que el tiempo no avisa, que es una trampa crecer. Y fuimos creciendo sin darnos cuenta que iba a doler, sobreviviendo a ser el adulto que no quiero ser. Clama que mis manos no supieron sostener los momentos que jamás van a volver. Extraño tanto cuando no había sillas vacías en la mesa, con chocolate nos curaban la tristeza. Cargar el mundo que ahora pesa, dispararle a la luna con globos de agua, volar un avión de papel, porque nadie nos dijo que el tiempo nos cambia, que es una trampa crecer. Y fuimos creciendo para volver. Te amo tanto que ya no quiero vivir más del pasado, y aprovecho los segundos a tu lado. Crecer contigo es lo mejor. Frecuencia Fans, quería pedir un tema de Ricardo Arjona y un saludo a todas las chicas de Fans Club Jocoteco. Soy Romy de Lomas, pero ahora estoy de vacaciones en Mar del Tuyú. Besitos. Todo lo que es bueno, estudio para galeno,

amor. Confirmo a diario lo mismo. Estoy a tu mismo ritmo. Soy tu amigo y también tu hermano.